democracia peruana es muy frágil porque es una democracia que ha servido en los últimos años para favorecer a grupos de poder que no solamente se han hecho del control del Estado, sino que han aprovechado el Estado para utilizar la llamada puerta giratoria, es decir, desde el Estado favorecer sus negocios. Entonces, el caso de Odebrecht, el caso Lavallato, ha tenido una enorme repercusión en el Perú, no porque la justicia peruana o los sistemas de control nacional hayan develado esta situación, sino que ha sido las denuncias que han venido del extranjero que han permitido develar, mostrar al mundo, al país, el grave nivel de corrupción en que ha estado el Estado peruano y que ha favorecido a varios presidentes de la República. Estamos hablando del presidente Fujimori, estamos hablando de su hija Keiko Fujimori, que siempre está tentando el gobierno. Estamos hablando de los dos gobiernos del presidente Alan García, que justamente se ha suicidado el día que iba a ser detenido de manera preventiva por sus delitos. Estamos hablando del caso del presidente Toledo, que está en proceso de extradición porque él se fugó hacia Estados Unidos y se niega a dar cara a la justicia. Estamos hablando del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra en prisión preventiva, y ahora estaríamos hablando del presidente Martín Vizcarra, del cual se esperaba que llegue el 29 de julio, el día que vence su mandato, para ser procesado, pero que en cualquier momento puede ser detenido de manera preventiva por las investigaciones que están en curso. Toda esta situación caótica que demuestra que la corrupción se ha dado al más alto nivel de gobierno ha sido posible por un sistema político que ha permitido esa situación. Entonces, esa es la gravedad de la crisis política, que no es reciente, ya viene de muchos años atrás. Es una situación intolerable y se va a venir una ola de reformas regresivas justamente para darle viabilidad a estas universidades privadas, para crear nuevas universidades públicas bajo el control de un periodo electoral a favor de los líderes políticos que actualmente están en el Congreso. Y por otro lado, va a haber un uso y un control del Tribunal Constitucional e incluso del Ejecutivo, porque estamos ante una figura donde el presidente del Congreso asume la presidencia del Ejecutivo y se viola el principio de independencia de poderes. ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Asamblea Constituyente ahora!